y buenas tardes. ¿Cómo están? Otro jueves junto a nosotros aquí en Radiología Aplicada por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos pueden sintonizar por ahí, también seguirnos a través de las redes sociales, que es www.radiocce.com y radio-mediología-aplicada, que es el Facebook de nuestro programa, y ahora estamos haciendo un Facebook Live. Tenemos un tema súper interesante como todos los jueves. Está con nosotros una persona muy especial que nos va a hablar sobre un proyecto nuevo, una metodología muy buena. Ella es Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Y su proyecto es Siémbrate. Primero les voy a presentar un poco. Andrea es psicóloga, tiene una mención en sexualidad y en psicología clínica. Tiene alguna de sus experiencias, pero vamos a ver que ella nos cuente. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes con todos. Bueno, sí, yo soy psicóloga. Me gradué de la Universidad San Francisco. Tengo experiencia justamente trabajando con niños, con familias. He trabajado con personas que tienen trastornos de alimentación, que son entre adolescentes y ya jóvenes adultos también. Y hace unos años ya empecé mi experiencia individual en mi propio consultorio con familias y con jóvenes adultos también. Y cuéntame, ¿en qué es lo que más te especializas tú, en niños? Sí, la mayor parte de mi trabajo se enfoca justamente en niños y en sus familias, ¿no? Entonces, tengo experiencia con terapia de juego, que es como la metodología que aplicamos en el centro donde yo trabajo, y justamente desde ahí solventamos los problemas emocionales del niño, pero también hacemos como una asesoría a la familia para que puedan resolverlo en conjunto. Ya, en base a esto, ¿cuáles han sido los mayores problemas o trastornos que tienen los niños desde que tienen que su corta edad hasta ya más o menos la adolescencia, ¿no? A mí personalmente no me gusta hablar de trastornos porque creo que los niños están precisamente en un proceso de desarrollo y que muchas veces el diagnosticar un trastorno puede justamente obstaculizar mucho ese desarrollo, pero quizás sí como hablar de ciertos rasgos o de problemáticas emocionales. O sea, actualmente en los niños creo que uno de los rasgos más preocupantes quizás sería la ansiedad. Ansiedad que viene de los problemas familiares, quizás de los problemas que tienen los padres, ansiedad que viene del estrés del colegio, de las actividades, porque los niños están en permanente actividad, o sea, van a clases, después de las clases tienen otros extracurriculares, tienen una jornada mucho más completa que un adulto en su edad mediana. Claro, y de pronto es lo que un poco choca a lo que eran las generaciones anteriores, que de pronto nosotros, los que ya estamos adultos, no teníamos, íbamos del colegio a la casa y a veces en la casa teníamos quien nos cuide, pero ahora el problema está con que no tienen los niños quienes cuide las horas que deben estar en casa y por eso van a actividades extracurriculares o se quedan en las mismas escuelas en las famosas tareas dirigidas, ¿no? Exactamente, entonces eso ha hecho que suceda una cosa que es un poco preocupante desde mi perspectiva porque los niños han perdido los espacios de juego. Si bien es interesante que hagan deportes, que aprendan de música, que aprendan de varias cosas, están perdiendo justamente estos espacios de jugar. Que sería la etapa de cómo son niños, de ser niño, porque yo creo que el niño va creciendo en base a los juegos, a la exploración, y eso sí en verdad se está perdiendo. Y no sé, otra pregunta que yo tenía aquí, tú que tienes experiencia con niños, yo me he dado cuenta que últimamente han aumentado estos diagnósticos del TDA, TDAH, no sé qué, que son problemas educativos, pero no sé hasta qué punto se pueden llamar trastornos, porque todo el mundo dice, no, es un déficit de atención, un trastorno de no sé qué. ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo como te mencioné anteriormente, de manera personal, a mí no me gusta utilizar el tema de trastorno. El TDAH es una cosa que está como un poco en la actualidad, tenemos demasiada atención a eso. Y desde mi perspectiva, en los casos que yo he recibido, muy pocos de los niños que han venido con un trastorno de déficit de atención realmente lo han tenido. Porque para hacer un diagnóstico de estos se necesita también hacer como una evaluación neurológica, ¿no? Claro. Porque tiene su base neurológica. Pero en la mayoría de casos son niños que tienen habilidades de aprendizaje diferentes y muchas veces son niños que tienen un tipo de aprendizaje kinestésico y necesitan moverse, necesitan estar en actividad. ¿Y de pronto es eso lo que les hace diagnosticar o de pronto muchas personas, muchos profesionales no se dan cuenta de esto y desembocan en estos diagnósticos un poco fallidos? Claro, también creo que hay como muchos mitos alrededor de la infancia, ¿no? Y los niños no son adultos pequeños. A veces nosotros tenemos como estas expectativas de que deben quedarse quietos, de que deben hacer silencio, de que deben comer, no sé, de una determinada manera o tener un determinado comportamiento. Y los niños no es que vienen con todos estos paquetes de comportamiento insertados, es un proceso de aprendizaje. Entonces estamos poniendo unas expectativas quizás muy demandantes sobre ellos. Y bueno, después de toda esta experiencia, tú desarrollaste un proyecto que se llama Siémbrate. Sí. ¿Cómo nace Siémbrate? ¿Qué es Siémbrate? ¿De qué se trata? Bueno, Siémbrate nace, de hecho, de una vivencia personal, ¿no? De un momento en el que yo estaba como en atravesando por un momento de crisis. Y justamente acudí a las plantas, al jardín, porque yo vivo en un jardín súper grande. Y en general mi familia siempre ha tenido como esta afinidad con las plantas, pero yo no le prestaba mucha atención. Inició así para mí. Entonces yo empecé a dedicarle tiempo a eso. Y como sumado al trabajo que yo hago con niños, me di cuenta como la validez y la gran oportunidad terapéutica que puede representar el empezar a conectarse quizás con la naturaleza y llevar también el juego y la terapia a esos espacios. Es muy interesante saber cómo nosotros nos hemos desconectado en realidad, porque si tú te das cuenta, yo creo que todos, los adultos, los niños y todo el mundo, nos hemos desconectado un poco del medio, hemos dejado de lado la convivencia con el bosque, con las plantas, y nos metemos mucho a la ciudad. Es más, muchos estamos metidos en uno mismo. Uh-huh. y hemos dejado de ver al otro, de reconocer al otro. Sí, totalmente, estoy de acuerdo, y además es súper interesante esto que tú mencionas, porque al final realmente lo que representa nuestro verdadero entorno es un poco la naturaleza. O sea, nosotros hemos desvirtuado quizás eso con toda la modernidad y con todas las exigencias que conlleva la modernidad, pero incluso nuestro cuerpo, las funciones químicas de nuestro cerebro no van a funcionar igual bajo una luz artificial que bajo la luz del sol, por ejemplo. Tienes razón, nos vamos a una canción y volvemos luego de esto. Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de Dios, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven cause I don't know how. Quédate. Oh, oh, oh, dime tú. Y hemos vuelto ya, estamos aquí en compañía de Andrea. Andrea nos viene a contar sobre su proyecto Siémbrate. Siémbrate es un proyecto que le nace a ella a través de la psicología con niños. Cuéntanos más, ¿cómo haces, cómo descubriste, cómo lo aplicas? Bueno, este proyecto ha atravesado por un montón de fases hasta que realmente ya he tenido como una claridad respecto a lo que quiero hacer. Y en este momento, justamente, yo lo quiero trabajar con niños porque veo que es la población que tiene mayores necesidades. Entonces, a mí me gusta enfocarme como en tres aspectos que creo que son los más importantes. El primero es realmente que la práctica de sembrar y el estar en contacto con la tierra, con la naturaleza, con el sol, con la tierra, que a veces incluso pensamos que es sucia, nos puede representar un mecanismo para regular y desfogar nuestras emociones, o sea, para realmente brindarnos un espacio de conciencia plena, brindarnos un espacio de tranquilidad, de relajación. Yo creo que eso también se combina un poco a lo que estamos viviendo ahora de conservación. Exacto. La conservación ahora, de pronto a los adultos no les preocupa tanto, a los adultos, adultos mayores, que todavía no hacen conciencia, pero ahora son los niños y los jóvenes los que están más concientizados de que el mundo que les está quedando es un mundo que se está desgastando. Así es, y justamente la segunda parte o el segundo paso del enfoque es justamente el generar conciencia, ¿no? Una conciencia interna y externa, porque este método está basado en una forma de siembra que se llama permacultura. Y la permacultura se basa en cómo observar en cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los entornos y de alguna manera a través de observar eso poder hacerlo de la misma forma, o sea, evitar los monocultivos, evitar como ciertas cosas que resultan más perjudiciales que beneficiosas. Yo ahora que te estoy escuchando me pongo a pensar que aparte de ser una terapia psicológica puede también ser un método de educación. Sí. Hablar de sexo con los niños a través de plantar una, claro, por supuesto, una semilla, o sea, de que la semilla nace así, y puedes hablar de sexualidad y despojar todas sus dudas. De acuerdo, en realidad es como muy curiosa esta idea que nosotros tenemos de que la naturaleza está de un lado y nosotros estamos, claro, del otro, ¿no? Y nos creemos porque superiores. Porque todos los procesos de sexualidad, de muerte, de emociones, de aprendizaje, etcétera, se pueden reflejar en la naturaleza también, en las plantas, en cómo crecen, en cómo se reproducen, en cómo mueren. Yo me parece muy interesante. Yo creo que todo este proceso de trabajar con niños, con las emociones, porque a veces nosotros los adultos creemos que las plantas no sienten. Exacto. Que las plantas solo están ahí. Pero también cuando uno ya se conecta un poco, porque nos hemos desconectado, se conecta un poco con el ambiente, con el medio, con la naturaleza, se da cuenta que si a la planta le hablas, si a la planta le saludas, si le das un abrazo a un árbol, no solo te recargas a ti. Exacto. También recargas a la planta también necesita del ser humano, de los otros seres vivos, de los animales, para poder crecer sana. Así es, y ese es como un tercer componente que es interesante, porque al empezar a cuidar algo, también te genera un sentido de compromiso, que es uno de los grandes problemas de la psicoterapia tradicional, la falta de compromiso que tienen las personas con sus propios problemas. Entonces, claro, en el momento en el que tú estás cuidando de algo, empiezas a generar también un sentido de compromiso que te da una estructura, si se quiere, una disciplina, si se quiere, pero que te hace comprender lo que debes hacer para estar mejor desde otro punto de vista. Claro, por ejemplo, yo digo, ahora tú dices que estamos en una sociedad con niños ansiosos. Yo creo que, claro, el saber que para cuidar una planta y ver florecer y verla crecer, es poco a poco, es como darle un poco de calma a esa ansiedad. Así es, y entender que claro, o sea, al principio es como voy a ver la semilla, no sé, 5 veces al día y tal vez no está creciendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces es entender que también ese proceso de cambio, ese proceso de crecimiento tiene que tener de ley paciencia, porque si no, no lo vas a poder apreciar. Y si la plantita se muere, ¿cómo manejas la frustración a través de eso también? Ese es uno de los elementos y uno de los recursos más importantes, porque ese es precisamente una de las cosas que se deben trabajar. Por ejemplo, en momentos de duelo o incluso en ciertas cosas que implican como el comprender que no todo va a florecer, que no todo va hacia la felicidad o hacia esta versión idealista que nosotros tenemos de que todo siempre va a estar bien. Claro, de que naces, creces, te reproduces y mueres. Porque la verdad es que no podemos estar alegres y felices todo el tiempo. Y eso significa que parte del bienestar es aceptar que a veces van a haber emociones como la tristeza, van a haber emociones como la ira y van a haber momentos de crisis en la vida. Que no se trata de evadirlos y decir yo siempre estoy feliz, sino más bien de mirarlos y decir yo comprendo que esto es parte de lo que estoy haciendo aquí. Sí, yo también de pronto ahí te puedo aportar el hecho de que ahora los niños, nosotros los adultos nos quejamos mucho de que los niños están conectados a la televisión, de que los niños están metidos en el internet, pero también yo creo que como adultos les hemos cortado los espacios, los tiempos de pasar, como tú decías, de los juegos, de los tiempos de conectarte con la naturaleza, del respeto al otro. Yo creo que como adultos también deberíamos, y nos funcionaría muy bien tu terapia, de siémbrate. No el hecho de salir al campo y sembrar grandes hectáreas, sino simplemente de comprarte una macetita y empezar a sembrar algo y cuidar esto que te va a dar de pronto incluso esta escapadita del estrés del día a día. Y yo creo que también es como súper importante como adultos darnos cuenta y reconocernos también con humildad que no sabemos cómo ayudarles a los niños a regular sus emociones, porque nosotros tampoco sabemos hacerlo. Entonces por eso les damos la tablet, por eso les damos la tele, por eso les damos todas estas cosas, para que se distraigan, para que no se porten mal, pero hay otras formas y tenemos que aprender. Mira, aquí tengo una pregunta, dice, ¿se han preguntado alguna vez si la naturaleza influye en nuestro estado de ánimo? Por supuesto que sí, eso es lo interesante, ¿no? Hay que entender también que, por ejemplo, la luz del sol a nosotros nos brinda ciertas propiedades no solamente físicas, sino también neuroquímicas en nuestro cerebro. El poder cultivar algo que nosotros sembramos nos brinda también justamente unas propiedades neuroquímicas que tienen que ver con la dopamina, ¿no es cierto? Entonces la dopamina es este neurotransmisor que está presente en todos los comportamientos que nosotros repetimos. ¿Tú te has puesto a pensar también que de pronto la gente que vive en el campo es feliz? Es mucho más feliz que la gente de la ciudad. Por supuesto que sí, o sea, creo que la gente que vive en el campo tiene como más habilidades de regular sus emociones, quizás. Obviamente en el campo también existen otros problemas, ¿no? También existen otras problemáticas y no creo que esto se trata como de volver a un lugar, sino más bien de utilizarlo como una herramienta para lo que ya sabemos, para claro, lo que ya conocemos. Claro, no es cuestión de irse al campo, sino de traer el campo acá. Exacto. De encontrar esos espacios de naturaleza en lo que ya tenemos, porque nadie realistamente va a dejar cerrando su departamento y se va a ir a claro, sembrar sí. A otro lugar. Claro, es muy difícil. Y dime una cosa, esto del siémbrate, ¿cómo lo aplicas? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Coges un niño y le dices a plantar? No, el proceso tiene como varias partes donde comienza primero haciendo como una evaluación, evidentemente, para saber cuál es el problema y posteriormente a trabajar en las emociones que son problemáticas, justo reflejando esas emociones problemáticas en el proceso de la siembra. Por ejemplo, si es que soy una persona que necesita trabajar la paciencia porque tengo un problema de control de impulsos, entender que hay ciertas partes del proceso de siembra que me van a implicar tener paciencia, pero que esa necesidad o esa impulsividad yo la puedo desfogar de otra manera, metiendo mis manos a la tierra, en sus moviéndome, haciendo diferentes cosas que también implican el sembrar, que no es solamente como mirarle a la planta crecer, sino como poder proveer de nutrientes, de tierra, de como agua. Como el abono. Exacto. ¿Y cuán efectiva es tu metodología? ¿Cuán efectivo es este proceso del siémbrate? Bueno, honestamente no tendría como una estadística, pero ya has visto. Yo he trabajado con este proceso ya con algunas personas, específicamente con personas que han estado atravesando un proceso de duelo y con personas que tienen trastornos de alimentación. Y en las personas que tienen trastornos de alimentación es muy curioso el aprender a alimentar, a cuidar, a darle un cuidado a otro ser, que quizás yo me estoy olvidando de cómo también cuidar mi propio cuerpo, ¿no? Wow. Eso es sorprendente. Imagínate cómo tú transferir tu problema a otro ser vivo y tú no darte. Uh-huh, y tener exacto. Que cuidar. Me parece súper interesante, Andrea. Yo en realidad creo, me gustó mucho tu proyecto y yo creo que sí, es una buena salida para muchos de los problemas que tenemos, no solo los niños, sino los adultos y los adultos mayores en la sociedad. Exacto. Y creo que también lo lindo de esto es que es una cosa que lo podemos llevar todos. O sea, en casa, comprarnos una planta, empezar a observar cómo es, qué necesita para vivir, investigar un poco, entender un poco. Claro, y sin necesidad. No digo que no sea importante la compañía psicológica, pero sin necesidad de tener un psicólogo, puede ser la herramienta que necesitamos, la plantita ahí en casa y desfogar un poco. Exacto. Esta ira, la ansiedad, como tú dices, los duelos, la preocupación ahí. Sí, y hay mucha gente, por ejemplo, me parece que tú lo mencionaste antes, que habla con sus plantas, que les pone música, que empiezas a generar una sensibilidad diferente. pero la pregunta aquí sería, ¿y cómo enfrentas después de que has cuidado, le has mantenido mucho tiempo, has creado una relación, cómo enfrentar luego la muerte? Nos vamos a un corte, ¿te parece? Y regresamos. De acuerdo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grupo de teatro Quito Tierra presenta El Saxofonista, una comedia negra, divertida para unos, incómoda para otros. La diversión, eso sí, está garantizada. Leo es un saxofonista que conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer y llevarla a su cama después de un concierto. Una noche, todo le sale mal. Pero no es su culpa, hay algo diferente. Presentaciones. Viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la noche. Y domingo 8 de septiembre, 6:30 de la tarde. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general, $7. Reservaciones para grupos de 10 personas, $5. Más información al 099-5902-467. El grupo de teatro Quito Tierra presenta El Saxofonista, una comedia negra, divertida para unos, incómoda para otros. La diversión, eso sí, está garantizada. Leo es un saxofonista que conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer y llevarla a su cama después de un concierto. Una noche, todo le sale mal. Pero no es su culpa, hay algo diferente. Presentaciones. Viernes 6 y sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la noche. Y domingo 8 de septiembre, 6:30 de la tarde. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general, $7. Reservaciones para grupos de 10 personas, $5. Más información al 099-5902-467. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de regreso con nuestro programa. No se olviden que estamos por la 940 AM. También nos pueden ver a través de la página www.radiocce.com o también en nuestro Facebook Live en radio-mediología-medio-aplicada. Aquí nos acompaña Andrea y le habíamos hecho una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo me he conectado mucho con la plantita? ¿Qué pasa cuando después de hacer mi proceso de apropiamiento, de esta relación, vínculo con persona-planta, qué pasa cuando la plantita empieza a envejecer? Porque también tienen su periodo de vejez. ¿Qué pasa cuando se seca y muere? Bueno, como yo mencioné anteriormente, este método justamente está basado en la permacultura, ¿no? Que es como el observar cómo la naturaleza se distribuye, funciona en sí misma. Y si nosotros salimos a un bosque, a un jardín, vamos a ver que no hay ni siquiera una distinción, pero pueden haber plantas que están floreciendo y al lado puede haber una planta que está marchitándose y está muriendo. Entonces, esto nos permite entender una mirada completamente distinta frente a la muerte, que quizás a veces hasta nos asusta, pero es que la muerte es parte de la vida. Y en la naturaleza la muerte está tan presente como la vida. O sea, está tan presente la planta marchita como la planta que está floreciendo y dando frutos. Entonces creo que también tiene que ver con darnos cuenta que tenemos como cultura una relación problemática con la muerte. No quiero decir que no nos va a doler, no quiero decir que no nos va a hacer daño, no quiero decir que no nos va a lastimar, pero que muchas veces sí pensamos que el objetivo de la vida es evitar la muerte. Claro, cuando de pronto la muerte también puede ser algo bueno, o sea, hay que mirarlo por otro lado, porque después de que una planta muere, esta planta sirve de abono para las otras plantas. Así es. Y la muerte en psicología, en algunas ramas de la psicología, se vuelve un recurso importante, porque a veces también en nuestros procesos psicológicos, en nuestros procesos de duelo, que ya son como más sencillos, a veces tenemos que dejar morir, ¿no?, ciertos ciclos, ciertas relaciones, ciertos comportamientos, ciertas situaciones. Y el entender que las cosas tienen un fin nos puede permitir también volvernos más hábiles en restablecernos. Claro, es que es eso. Yo por ahí me parece muy interesante tu proyecto Siémbrate, porque claro, o sea, yo siembro, la plantita me da los frutos, dejó su vida reproductiva, envejece, se muere, pero no me deja la planta ahí, yo la quemo y se acabó. Si no muere, sirve de abono para otra, y así el proceso es como que yo aprender que una caída no es rendirse, sino es volver otra vez. Exacto. Con la más fuerza, con más experiencia de lo que ya tuve, porque yo creo que si ya siembro una planta y ya la cultivo ya, o ya salen las flores, ya voy a saber cómo hacerlo de nuevo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dentro de esto, me gustaría como contar una anécdota de cómo yo también aplico este proceso. Yo tenía una niña y ella había perdido a dos de sus hermanos antes de que nacieran, o sea, había habido unos abortos espontáneos. Y investigando un poco sobre esto, yo encontré que en algunos lugares, cuando siembran, ponen dentro del hueco 3 semillas, porque normalmente solamente una de las semillas germina. Y esa fue una buena manera de comunicarle a ella que, a pesar de que ella había vivido con muchísimo dolor, su familia lo había vivido con mucho dolor, también hay una vida que celebrar. Porque cuando estamos atravesando por un proceso de duelo por un momento, y está bien y es normal, nuestra atención se focaliza solamente en esa parte. Claro, y yo pienso que ahí es cuando yo te sugeriría, o yo sí quisiera que tú sigas creciendo con tu proyecto, y de pronto compartir también con el miedo que tienen ya las personas, los adultos mayores, de morir, de que se niegan a envejecer, de que obviamente a todos nos da miedo enfermarnos y pasar por procesos dolorosos, pero también enseñarles a aceptar que la vida es así, o sea, que uno llega a su fin, pero no es que se acaba. Uh-huh. Sino que tú también dejas algo de donde pueden venir las otras generaciones y aprovechar de ti. De acuerdo, estoy de acuerdo, y creo que este puede ser un proceso enriquecedor para adultos mayores, para adultos, para jóvenes, para niños. Claro, entonces, ahora tú tienes una metodología específicamente para niños, pero ¿tú te has visto de pronto mañana o en un futuro trabajando este mismo concepto, pero con metodología de pronto para jóvenes que caigan en problemas de adicción, o adultos que estén con procesos de pronto de cáncer o de enfermedades terminales? Creo que para las adicciones este es uno de los tratamientos que ya se están poniendo en práctica en algunos lugares. Yo veo que un poco la limitación con los enfermos terminales o con los adultos mayores quizás viene a ser una limitación física, y por eso el proceso tendría que tener alguna adaptación. Claro. Pero definitivamente es posible, definitivamente se puede lograr eso, sí. Claro, porque por ejemplo yo he visto que adultos mayores se pegan mucho a sus mascotas, a sus animalitos, pero cuando el animalito muere antes, el adulto mayor en vez de aceptar, le da mucho más miedo y se niega mucho más a morir. Por supuesto que sí. Entonces yo pienso que en cambio con la planta es mucho más fácil, porque la planta, si pese a que muere y tú lo ves, no ves el proceso de sufrimiento. Sí, eso es una cosa muy interesante lo que tú acabas de decir, porque realmente una de las cosas más lindas justamente de conectarte con esa parte de la naturaleza es esa, ¿no? Es que todos estos procesos se dan de una forma más o menos fluida, ¿no? Como que claro, suceden. Es como las estaciones, ¿no? Yo siempre digo que tal vez los ecuatorianos nos cuesta aceptar ciertos cambios porque no vivimos las 4 estaciones, pero las personas que viven en 4 estaciones están acostumbradas a ver a su entorno morir y florecer cada año, ¿no? Sí, verás, yo aquí tenía algo que me había bajado del internet, de una página de conservación, que dice: las respuestas están relacionadas a que la naturaleza y los espacios verdes aumentan la emoción en las personas y reducen el estrés en organismos. Las 4 estaciones hacen que las personas sean mucho más atentas a lo que pasa. Les ayuda a controlar incluso la presión sanguínea. Uh-huh. Entonces, imagínate, yo digo, cuando tú ves morir, florecer, el sol, frío, lluvia, nosotros a veces solo nos sentamos a criticar o a quejarnos de lo que tenemos. Tenemos 2 estaciones y es una suerte. De porque acuerdo, no vemos totalmente. No vemos a nuestro medio morir, no vemos a nuestro medio vestido de blanco, que claro, debe ser bonito, pero también después de que se va la nieve las plantas están quemadas. Claro, y tampoco atravesamos como por estos procesos de austeridad, de salir claro. menos de la casa, de tener menos contacto claro. con la gente. O sea. A eso me refiero, yo creo que muchos nos sentamos siempre a quejarnos de qué no tenemos, pero en realidad tenemos muchas cosas más que otros no tienen. Podemos en el campo, en el calor, en el frío, sembrar las mismas plantas, porque las plantas se adaptan aquí. Aquí en Ecuador las plantas se adaptan a los climas. Sí, de acuerdo. Y yo creo que más allá como mi mensaje con esto es como, sí, generar una conciencia emocional, generar una conciencia con uno mismo, pero también entender que no estamos separados de este proceso que está atravesando la naturaleza en este momento y que independientemente de la edad que tengamos, todos en algún punto podemos aportar para realmente mejorar esta situación, mejorar nuestra relación con el entorno, con incluso con nosotros mismos, ¿no? Claro, mira, yo el otro jueves tenía aquí a una invitada que nos hablaba de la mujer en la ciencia. Y a veces cuando nosotros pensamos, como decíamos con ella, pensamos que las mujeres en la ciencia o que la ciencia es tan complicada y es cuestión de hacer unos mega experimentos, cuando en realidad tú estás haciendo ciencia a través de crear este proyecto. Estás no solo haciendo ciencia, sino creando conciencia ambiental. Uh-huh. Porque ahora vemos que de pronto son los adultos mayores los que tenemos, los que tienen y tenemos problemas en conservar la naturaleza. Estamos acostumbrados a botar basura, los adultos mayores están acostumbrados a quemar basura y por estas quemas se producen grandes incendios. Claro. Estamos acostumbrados a no cuidar el ambiente. Y ahora cuando vemos que alguien, que una mujer, que tú estás usando la naturaleza como un medio de reposición a las pérdidas, como un medio de salvación a ciertos sentimientos o frustraciones que tienen los niños, los seres humanos, es como darnos una esperanza. Porque si los adultos ya estamos mal formados, es muy difícil formar a los adultos. ¿Y ahora qué te queda? Formar a los niños. De acuerdo. Y yo creo que también hay como necesitamos relacionarnos de forma diferente con los niños, porque como humanidad yo considero que necesitamos nuevas respuestas. Uh-huh. Y esas nuevas respuestas solamente van a venir de las nuevas personas. Claro. Entonces tenemos que también como tener humildad como adultos y también escuchar. Quizás los niños tienen cosas que decir, los jóvenes tienen cosas que decir, que no las van a decir con todas las reglas gramaticales y con toda la propiedad, por supuesto que no, pero el mensaje es lo que debemos escuchar. Claro, creo que tenemos que abrir los espacios para que los niños, los jóvenes, se expresen y creen y hagan. Yo como el otro día también comentábamos con esta chica, yo creo que es momento de que a los niños tratemos de educarlos, no de la manera de querer adultos perfectos. De acuerdo, estoy completamente sino más bien lo que necesitamos es una generación que cometa errores, pero que de los errores aprenda. De acuerdo, estoy muy de acuerdo, sí. Y eso es interesante, ¿no? Porque yo siempre hablo de la autoestima y yo digo que la autoestima no es amarse a uno mismo y decir, uy, qué hermoso soy, sino más bien tener autocompasión con nosotros mismos cuando nos equivocamos. Claro, y mira, también esto de la autoestima también se puede manejar a través de la siembra, porque a veces decimos, el cactus, qué feo, puro pinchos, ahí puro cosas así feas y no da flores. Pero en realidad muchos no esperan a descubrir que hay cactus que sí dan flores y se vuelven más bonitos. De acuerdo. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que es Nietzsche y él decía que la moral está ligada a la estética. Uh-huh. Y a mí me parece que es una de las cosas más ciertas. Sí, eso es cierto. Uh-huh. Eso es cierto. La sociedad te califica como bonito, como feo, como gordo, como flaco, pero no te valora en uh-huh. cuanto a lo personal o lo que tú eres. Sí. Y en realidad el estuchito no puede estar tan bonito, pero por dentro puedes tener mucho más que brindar y compartir al otro. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y creo que es un poco eso lo que para mí es importante dentro de este proyecto, porque lo lindo es que en el contacto con la naturaleza resulta que las personas se descubren a sí mismas, se encuentran, ¿no? El rato que crece una planta, que cosechas algo y decir, wow, yo hice esto, es como una cosa muy increíble. Es como un triunfo. Y dime, ¿qué beneficios tiene a la salud? ¿Beneficios científicos o beneficios que tú hayas visto, que hayas probado, que hayas leído, que da este contacto con la naturaleza en el organismo? Bueno, principalmente, aparte de todos los temas que tienen que ver con el ejercicio, con la salud cardiovascular, con el movimiento, claro, etcétera, incluso el estar de cuclillas es una cosa que promueve un montón la digestión. un montón de cosas, pero en la parte de salud mental específicamente actúa sobre los sistemas de dopamina. Para no ponerme como muy técnica, el sistema de gratificación de la dopamina es lo que nos está haciendo todo el tiempo comer demasiado, por ejemplo, o tener como una adicción, no necesariamente a una sustancia, pero sí, no sé, a una serie. Estar como repitiendo estas conductas que en algún momento se vuelven compulsivas, ¿no es cierto? Porque la dopamina es lo que se hace presente en cualquier cosa que nosotros hacemos para que lo repitamos, porque nos hace sentir bien. Entonces, el cultivar, el cosechar, el mirar a tu planta florecer, el estar en contacto con estas cosas más sutiles actúa directamente sobre este sistema y nos permite tal vez darle un funcionamiento más adecuado, ¿no es cierto? Que me puede evitar quizás caer en comportamientos problemáticos, en conductas compulsivas, en adicciones, en problemas para regular nuestras emociones, quizás incluso en todo lo que tiene que ver con el consumo de sexo, de cosas que son así como problemáticas, incluso ya en un ámbito cultural, ¿no? Nos vamos a una canción ya para las conclusiones finales. Súper chévere el tema, súper bonito. Y yo creo que sí debemos empezar a hacer conciencia. Nos vamos a la canción y volvemos. Look into my eyes. Would I lie? Would I lie to you? Oh yeah. Tú sabes que es verdad. Would I lie to you, baby? Perder. Te digo, baby, que no hay nadie más en nuestro amor, en mi corazón, en mi corazón. Look into my eyes and see the open wide. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. God, it's verdad. No existe nadie más. Would I lie to you, baby? ya de vuelta en el último bloque de nuestro programa, hablando del programa Siémbrate. Yo creo que es momento de sembrarnos, de empezar a conectar nuestro origen como seres vivos, que pertenecemos, no venimos desconectados. Y yo creo que tu proyecto va más o menos por ahí. Yo creo que nos vuelve un poco más conscientes, pese a que puedo o no tener yo un problema psicológico, puede darme beneficios. Por supuesto, y yo creo que justamente ese es uno de los estigmas que este proyecto también intenta romper, ¿no? Que ahora mucha gente piensa que tienes que definitivamente tener un problema psicológico para ir al psicólogo. Uh-huh. Y quizás es solamente como aprender a manejar mejor mis emociones, de entender cómo puedo hacer que esta situación en mi vida sea menos estresante. Entonces, el hecho de también salir de este contexto médico, clínico, que está asociado a la locura y no sé qué, nos va a permitir también darnos cuenta que no tengo que estar pasando por una crisis para poder estar claro, mejor. Claro, es que, por ejemplo, hay gente que incluso dice, ay, es que yo no voy a pagar a alguien para que me diga lo que padezco si yo ya sé que tengo tal cosa. Pero no es cuestión de eso, es que tú vas al psicólogo para escucharte tú mismo. De acuerdo. Porque te ayuda a escucharte, a interiorizarte, y es diferente a que tú te hables en el espejo a que haya otra persona y vaya guiando lo que estás diciendo, y luego de tu boca mismo salga el mal y la cura. De acuerdo, y esto que tú dices es muy, muy lindo, y es como una de las cosas que a mí me encantaría como decirle a todo el mundo, porque realmente cuando tú vas a terapia, quien trae las herramientas y las soluciones eres tú mismo. Y es una cosa que yo siempre digo, a mí de nada me sirve decir esto es lo que tienes que hacer, porque solamente tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero a veces necesitas que alguien te escuche, a veces necesitas que alguien te diga, mira esta emoción, quizás por aquí, mira este lugar, quizás por acá. Claro, y hay un montón de profesionales psicólogos, aquí han venido algunos, Alexandra, Carito, etcétera, personas que han venido, y cada una tiene su medio, su método, su proyecto, su metodología para tratar pacientes. Uh-huh. Solo hay que buscar y adaptarse y escuchar, porque a veces solo necesitamos una recomendación para poder encaminarnos, ¿verdad? De acuerdo. Y también es como una cosa que yo siempre digo, no todo es para todos. Y, uh-huh, y eso es una cosa importante cuando nos ponemos esta misión de ir a terapia. Si algo no me gusta, si no me siento bien, también tengo el derecho de buscar otra alternativa, ¿no es cierto? Y buscar una persona que quizás haga algo que esté más en sintonía con lo que yo soy. Y para concluir el programa, ¿ya nos dejas algún mensaje, Andrea, que quieras transmitirnos a través de tu hermoso proyecto? Bueno, yo creo que el mensaje es como no tengamos miedo de enfrentarnos a nuestro dolor, porque solamente al enfrentarnos a nuestro dolor vamos a entender cómo crecer, cómo florecer. Y ese es como el mensaje. Yo creo que sí, va por ahí. La naturaleza nos trae cosas buenas, nos hace aprender todos los días. Darnos la oportunidad de cuidar un ser vivo es darnos la oportunidad de también cuidar otra vida, pero de sanar ciertas cosas, de entregar nuestras frustraciones, nuestros problemas a otro ser vivo y olvidarnos. Uh-huh. Y superarlas, como tú dices, el proyecto es súper bonito, yo te felicito, muchas gracias por estar aquí, Andrea, y con todos no se olviden que simplemente tienen que vivir queriéndose, cuiden la naturaleza y nos vemos el otro jueves. Hasta luego. Hasta luego. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.